Dime una letra de la Z. La B. La B, ¿quién se apellida por B? ¿Perdón? ¿Quién se apellida por B? El primer apellido. Nadie. ¿Y el segundo apellido? Nadie. ¿Y por C? Tú no vas a repetir. Tú, por favor. ¿Y por D? Cualquier apellido. ¿Empieza por C o por D? Por E. Por F. Por E. Tendría que revisar el carnet. Bueno, vamos a ver. Facilito, ¿eh? Ir a pares honores a ver quién va de entrevistada y quién va de entrevistadora. Y cuando aquí me vas a decir, tú, la entrevistada, ¿qué personaje va a ser? ¿Tú puedes dar? ¿Quién me entrevistó? Ah, es igual, ¿qué más te da? Que sea una redera de las que hacen las redes de pesca. Muy bien. Ay, me he hecho. Redera de pesca. Oye, más fácil, es imposible. Eres entrevistada. Sí. Señorita presentadora del programa, por fin llegamos al jardín. Ahí tienes a la redera mayor, redera de oro de este año precisamente, de las fiestas de Corcubión. Ah, qué bien, qué interesante. Tiempo. Pues hoy estamos aquí un día más y vamos a tener con nosotras a una prestigiosa redera que bueno, nos va a contar sus vicisitudes en su larga tarea de hacer las redes. Y bueno, en primer lugar, quería preguntarte cómo se te dio por meterte en ese mundo, si es algo que te viene de familia, un don. Sí, bueno, es herencia, toda mi familia es pescadora, somos de un pueblo marítimo y todos nos dedicamos a eso. Mi padre es pescador y mi madre ya se dedicaba a hacer redes, entonces sí. Ya. ¿Y qué, eres de tu familia la única que se te dio por meterte en lo de las redes? ¿Seguir la tradición o no, fue algo impuesto? Todos nos dedicamos realmente a eso porque, bueno, como ya te dije, mi padre pescador, mi madre ya hacía redes, aprendimos todos mis hermanos al final ayudándolos y eso, pues nos dedicamos al mundo de la pesca y todo lo que tenga relación con el mar. Ya. ¿Y trabajáis todo el año o hay meses en el que hay más trabajo? Evidentemente hay meses, ¿no? También hay, sobre todo para la pesca, pero bueno, las redes, como llevan mucho tiempo hacerlas, realmente estamos todo el año atareadas con esas cosas, ¿sí? Ya. ¿Y tuvisteis problemas o un bajón o un parón cuando fue lo del Prestige, que bueno, hubo un tiempo de veda que no se podía pescar y todo? Sí, lo que pasa es que, bueno, nos dedicamos a hacer redes un poco más cerradas y tal para intentar, pues, bueno, recoger ese chapapote, sí, del mar, bueno, construir más redes un poco más cerradas para recoger. ¿Y cómo visteis esa experiencia? Fue terrible, sí. Terrible. Pero en el aspecto económico... Bueno, eso también, sí, claro. Sí, porque bueno, aunque decían que íbamos a recibir ayudas y así, no hemos recibido gran cosa, la verdad, ver la playa y el mar así fue terrible, terrible. Ya, bueno, pero durante esos meses habéis conocido a gente, ¿no?, que os ha ayudado, tuvisteis que pedir o... Sí, la gente fue muy amable, vinieron de todas partes a, bueno, ayudar a limpiar las playas y tal, pero bueno, insuficiente, no éramos... muchos para poder parar esa marea negra que nos venía encima. Fue... Ya. Entonces, bueno, ¿tuvisteis que buscar otra ocupación o decidisteis, bueno, salir adelante como pudisteis? Claro, nosotros, como vivimos de eso, intentamos por todos los medios, pues, ayudar a limpiar el mar y las playas y las rocas, como decía antes. Bueno, pues estuvimos construyendo igualmente redes, ¿no?, para recoger, porque muchas se usaron ya al principio para recoger ese chapapote y construimos más, bueno, fabricamos más para... Bueno, y al final le disteis salida a todo ese material, ¿no?, porque ahora ya se puede... ¿Veis que hubo un bajón, que hubo menos demanda o...? Bueno, no, las redes siempre se estropean y se deterioran del mar, entonces siempre hay que estar construyendo. A veces es un trabajo... Que sí, que todo el año estás ocupado, como ya te había dicho. Sí. ¿Y tienes pensado continuar con este trabajo o tienes pensado hacer otra cosa o dedicarte a otra cosa? De momento no. Mi pasión es el mar, es lo que he hecho toda mi vida y quiero seguir dedicándome a eso, por supuesto. ¿No te interesaría, no sé, por ejemplo, pues meterte más de lleno, pues ir a pescar, por ejemplo, o meterte pues en un velero, no te interesa salir de ese mundo, te interesa exactamente el mundo de las redes. Es que, a ver, bueno, yo como mi familia es pescadora y así, yo muchas veces os acompaño, pero bueno, mi trabajo es la fabricación de las redes, es lo que sé hacer y bueno, al fin y al cabo, por lo menos estoy en mi casa, vale, no vale. Estoy en... Tiempo.